visto que hoy es día de fiesta aquí, ¿no? Y claro, pues, como lo hemos llevado todo muy bonito, muy deprisa, pues resulta que apareció chiquito. Y entonces hay que hacer un poquito más de cosas. Otra vez con la cámara. ¿Y por qué no me avisa, mi alma? La gente se cree que me estoy hablando al cielo. Oye, una cosa, Mario, ¿por qué no tengo un poquito de burbulería? Bien, bien. Ya se vieron ustedes que bien toca el hombre. Este es Mario Escudero, ¿eh? Desde chiquitito lo conozco. Y es que ven niño lo que aprendí a tocar en Nueva York. Vete para acá que te vean los hombres y las mujeres, hombre. Ahí, gitano. ¡Ay! Yo lo voy a hacer, un teléfono chiquitito para saber de tu querer, compañerita de mi alma, y para saber de tu querer. Esto que me está pasando es algo que a Dios le debo y en día lo estoy pagando. Mire usted qué WhatsApp tiene y esto que yo estoy pasando. ¡Ay!